deseo, calma la envidia que me tienes, que aunque tú cambies de color, siempre sé por dónde vienes. Yo te conozco, camaleón, prometerte algo bien.